Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690. Y también en simultáneo nos están transmitiendo Radio Nehuen, www.radionehuen.zona.com.ar de la Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Allí saludamos a nuestras amigas y amigos oyentes, tanto de Radio Nehuen también, como de Leandro N. Alem de Misiones, que se suman a nuestra transmisión. También saben que aquí en La Retaguardia opera técnicamente nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, en el estudio Víctor Basterra, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que el programa lo pueden volver a escuchar aquí por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, o también lo pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, o por NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy vamos a hacer un programa donde en la segunda media hora, arranco por el final, vamos a tener una entrevista, porque hasta hace un minutito, si mal no veo, vamos a ver si todavía siguen. Bueno, hace pocos minutos se terminó una presentación que hicieron trabajadoras y trabajadores de ATE, de aquí de Capital, presentando presentando un mapa de despidos del Estado Nacional. Vamos a hablar con Giselle Santana, que ella es una trabajadora del INTI y además integra la lista Blanca, Violeta y Granate de ATE Capital, que son quienes presentaron y convocaron a la presentación de este mapa, de este mapeo. Y vamos también a hacer un pequeño recorrido por algunas cuestiones sindicales, por algunos gremios donde están en conflicto o están reclamando aumento salarial o mejores condiciones de trabajo, como siempre, ¿no? En este país alguna de estas cosas se dan. Así que vamos a ir con eso y con algunas noticias que también tengamos aquí de la ciudad de Buenos Aires. Así que, si te parece, Nacho, podemos ir con la primera pauta, con los primeros anuncios y separadores. Hoy vamos a musicalizar, a dos días del inicio de esta estación del año, que creo que para mí es la mejor, la primavera. Vamos a escuchar algunos temitas relacionados con la primavera. Bueno, Nacho, vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, vamos a hacer un recorrido por algunas, por algunos gremios, y vamos a empezar por, creo que es el conflicto más importante que hay en este momento en la Argentina, fundamentalmente porque el gobierno lo quiere hacer un caso testigo, ¿sí?, para castigar a trabajadoras y trabajadores que salen a reclamar por sus derechos y por sus salarios, ¿eh? Porque acá también estamos hablando de los aeronavegantes y de los gremios en general de la aviación, donde el gobierno quiere hacer aparecer como que es un conflicto de un dirigente, bueno, en este caso lo personifica con Viró, que es el secretario general. En realidad parecería como que Viró quiere hacer el gobierno aparecer como que Viró lo lleva de las narices a todas y todos los trabajadores, ¿no? Y bueno, creo que incluso no creo que los pilotos de aviación se dejen llevar de las narices por nadie, más teniendo en cuenta la personalidad que tiene que tener un piloto de aviación, ¿no?, que está al mando de un avión volando a 10.000 metros de altura, llevando a 200, 300 personas, y tienen que ser ellos los que decidan desde el inicio hasta el fin del vuelo. Pero lo que quieren hacer aparecer es esto: privilegios, dirigentes, maniobras y demás. Que en aerolíneas, como cualquier gremio, sabemos que hay sectores que sí, sectores que no, sectores que o operan mejor, operan peor, ¿no?, desde el punto de vista de la vida gremial, pero nada, ellos están reclamando salarios, y están reclamando salarios que les corresponden por su tarea, por su categoría, por su responsabilidad, y ya que les gusta al gobierno mostrar cómo se está en otros países, también tenemos que decir que en otros países los pilotos de avión, los comandantes, los tripulantes de a bordo, cobran cifras también muy superiores a las de aquí, ¿no? Y acá les endilgan de que cobran en dólares. Bueno, hay un problema, los que también ahí mezclan todo, ¿no? Porque no son lo mismo los tripulantes que hacen y personal de vuelo, pilotos, comandantes, que vuelan de cabotaje, y los que vuelan en el exterior, porque los que vuelan para ir al exterior y cuando tienen que comprar algo, alojarse en un hotel, ir a comer a algún lugar fuera de la Argentina, no le aceptan pesos, tienen que ir en dólares. Entonces es obvio que tienen que cobrar en dólares, porque ellos allá también tienen que pagar en dólares con los costos que eso significa, ¿no?, con los mayores costos que eso significa. Bueno, los gremios de la Asociación Argentina de Aeronavegantes ratificaron la convocatoria de todos los gremios aeronáuticos para movilizarse mañana, miércoles, al Congreso de la Nación, fundamentalmente en rechazo a los proyectos de ley para privatizar aerolíneas. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno lo que quiere es, no puede privatizarla. Va a ser muy difícil que lo logre a través de una ley del Congreso de la Nación, porque ya se la habían volteado en uno de los tantos tramos de la famosa ley ómnibus. Lo que pasa es que la Cámara de Diputados va a empezar a tratar en comisiones los proyectos de privatización. No entendemos si ya lo perdió una vez o quieren perder otra. Que está por él. Está elaborado este proyecto de ley por un nefasto dirigente que ya lo tuvimos en los medios de comunicación, Hernán Lombardi, un asco de persona, lo digo sin ningún tapujo, una basura total, donde cuando él fue secretario de medios en la época de Macri, quiso echar a todos los trabajadores de Telam. Ahora, cuando fue el conflicto de Telam, muy suelto de cuerpo, dijo: nosotros nos equivocamos, teníamos que haberlo echado a todo de una vez. Así, en Telam. Bueno, este nefasto personaje, junto con Juan Manuel López de la Coalición Cívica, van a discutir este proyecto de ley. Va a estar el vicejefe de gabinete, José Rolandi, va a estar el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, el secretario de Transporte del Gobierno, Franco Moguita. Alejandro Kogan, secretario de prensa del sindicato, lo que dijo es que lo que va a hacer es llevar una crisis al sector, ¿no? Y no solo por la fuente de trabajo, no las que están en peligro, dice, sino también la interconectividad de los pueblos y sus economías regionales. Y esto tiene que ver con que hay ciudades del país que solo viaja aerolínea, porque Raibondi o cualquier otra de estas empresas privadas van a los lugares donde son rentables, no van a los lugares que son rentables. Y va a terminar siendo esto, de triunfar este proyecto de repasto del gobierno, a que suceda lo que pasó en la década del 90 con los ferrocarriles, ¿no? Donde el menemista, el Menem, planteó que ramal que para, ramal que cierra. Bueno, cerró ramales y quedaron pueblos directamente que han desaparecido, porque al no llegar el tren, el único medio que tenían para poder comunicarse entre pueblos, entre ciudades, desapareció. Él lo que dice Hogan es que van a estar poniendo toda la fuerza de su lucha para hacer llegar la voz de los trabajadores al Congreso de la Nación. Esperemos que esto se cumpla. La marcha va a realizarse mañana desde las 10 de la mañana frente al Congreso y está convocada por el personal, la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, la Unión de Interior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, UPSA, y ATE-ANAR, ¿sí? Además del Sindicato de los Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo Bray. Bueno, esperemos de ver mañana qué es lo que sucede. Por otro lado, sigue el conflicto de los trabajadores de la prensa escrita, nuestro sindicato, el CIPREVA, bueno, en un comunicado repudia la insólita oferta de 16.874 pesos para lo que queda de 2024. Esto parece los famosos 15.000 pesos que le dieron a los jubilados de aumento este mes, y que el presidente Javier Milei lo vetó, ¿no? Estos no lo vetan porque no pueden votar. No pueden vetar, pero sí dan aumentos de sueldo irrisorios. Esta es la última propuesta que hicieron las empresas de diarios, sitios periodísticos, revistas, agencias de noticias, en la última reunión de paritaria. Por eso, esto en realidad la cuenta que hacen es un acuerdo, supuestamente, cuatrimestral con 0% de reconocimiento para septiembre, 4 para octubre, 0 de noviembre y 4 de diciembre. Por supuesto, este último aumento de diciembre a cobrar en enero. Aquí está integrando la representación empresaria con Clarín, La Nación, El Cronista, Página 12, Perfil, Crónica BAE e Infobae, entre otros. Como dije, implica un aumento para el salario básico de redactor de bolsillo de 16.874. Después, la cámara está a EDVA, a AER, APTA y el resto de las empresas del sector pretenden sostener un sueldo mínimo neto de redactor que apenas supera los 350.000 pesos, muy por debajo de la canasta de indigencia. En las revistas el sueldo básico así quedaría conformado por debajo de los 300.000. Bueno, CIPREVA ratifica el pedido por una recomposición de 100.000 pesos que se incorpore a los salarios de septiembre y octubre, junto con una readecuación de las escalas salariales para garantizar sueldos dignos que empiecen a recuperar un poco lo perdido en el último. Bueno, al no haber respuestas, van a haber un plan de lucha con asambleas, cese de tareas, paros y campañas de visibilización durante el miércoles 25 y el jueves 26. van a continuar estas medidas en la primera semana de octubre si no hay propuesta razonable, dicen, para nuestros compañeros y compañeras. Por supuesto, apoyamos, adherimos y nos solidarizamos con la lucha que llevan adelante nuestras compañeras y nuestros compañeros de prensa. Por otro lado, en el día de hoy se realizó un abrazo simbólico al Hospital de Clínica. Los trabajadores están reclamando por un atraso salarial y falta de financiamiento. Esta manifestación lo que buscó fue visibilizar la crítica situación de financiamiento que atraviesa la Universidad de Buenos Aires, sumado al atraso salarial acumulado de más del 50% que padecen los trabajadores. Hoy justamente estaba escuchando una entrevista a un médico, jefe del departamento de cirugía, creo que era de cardiología o de cirugía, ahí del Hospital de Clínicas, y contaba, bueno, la situación que están viviendo, no solo por salario, contaba él ahí que un residente que tiene que trabajar 6, 7, 8 horas, cobra 350 mil pesos, que no le alcanza absolutamente para nada. Y lo que plantean es que tanto el personal docente como docente que participaron en la protesta estuvieron acompañados por decanos de las distintas facultades de la UBA y autoridad del hospital. Bueno, conocemos que el Hospital de Clínicas es un hospital de excelencia y es el pilar del sistema de salud universitaria. Recibe más de 1,000 pacientes por día y funciona como un hospital escuela para futuros profesionales de la salud. El tema es que la falta de recursos que le está negando el gobierno y el atraso salarial genera una situación crítica que afecta tanto a los trabajadores como a la atención de los pacientes, porque lógico, los pacientes no pueden atenderse. Contaba hoy este médico que el hospital tiene, creo que dijo algo de 20 quirófanos, si mal no recuerdo, y funcionan solamente 6. O sea que bueno, está funcionando justamente en un 30 o 40% de su capacidad por falta de presupuesto. El director del hospital, Marcelo Melo, dijo que se vieron obligados a suspender cirugías no urgentes y a priorizar casos oncológicos, infecciones y fracturas. Dice, esta situación genera angustia entre los profesionales que deben tomar decisiones difíciles sobre a qué pacientes atender por falta de recursos. Imagínense la situación de un médico que sabe que tiene dos pacientes que están mal y tiene que decidir entre uno y el otro porque cuál de los dos está peor. No estamos hablando de, bueno, operamos a uno y al otro igual sabemos que no hay problema, puede esperar. Bueno, esto tiene que ver también con la situación donde se están manifestando los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Garrahan, donde el 19 pasado hicieron un paro de 24 horas. Y el reclamo sigue siendo lo mismo: salario, aumento del presupuesto para garantizar el funcionamiento adecuado de los centros y mejoras en los servicios, ¿no? Esto fue lo de el Garrahan, donde ya digo hubo una movida a principios de mes. Y hablando de Milei, confirmó que va a vetar justamente en forma total la ley de financiamiento universitaria que fue sancionado por el Poder Legislativo, y lo que va a hacer es esto, reiteramos, la desfinanciación de la actualización salarial de los docentes y los no docentes. Así que es una barbaridad lo que está haciendo este gobierno, entre otras cosas. Y vamos a ver si les parece, Nachito, vamos con con un tema musical, el primero, y después seguimos. Música. seguimos en otras voces, otras propuestas. Como habíamos anunciado, ya tenemos en línea a Giselle Santana. Ella es una trabajadora del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, allí en la General Paz, y integra la lista Blanca, Violeta y Granate de ATE Capital. Y justamente, bueno, yo la estaba escuchando porque hicieron una transmisión donde presentaron el mapa de los despidos en el Estado Nacional, la agrupación Blanca, Violeta, Granate de ATE, donde fueron varios representantes de distintos organismos de ATE a nivel nacional, que, bueno, se expresaron y mostraron cuál es la situación hoy en los organismos del Estado. ¿Cómo te va, Giselle? Luis Sanquio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, por lo que pude ver un poquito antes de que empezara mi programa, estuvo concurrido, ahí hubieron varios dirigentes de ATE, de distintos sectores, del INDEC, Trabajo, del INCA. Bueno, vos estuviste coordinando esa mesa. ¿Qué nos podés decir en la situación actual de este mapa que ustedes presentaron? Sí, bueno, como decís, la actividad estuvo muy bien, terminó hace unos minutos, vinieron compañeros y compañeras de muchas juntas internas, de muchos sectores, y la verdad es que hay que decir que es una actividad un poco difícil porque lo que estábamos mostrando es justamente el mapa de los despidos en el Estado, que es una situación muy dramática que venimos sufriendo de diciembre para acá los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pero que nos parecía muy importante poder precisar cuál era la situación en que nos encontrábamos, porque la verdad es que permanentemente el gobierno, contra toda lógica que uno esperaría, se vanagloria de esos despidos y además infla los números de una manera brutal. Nosotros mostrábamos en la presentación notas periodísticas donde el gobierno hablaba de 50.000 despidos en el Estado, de 70.000 despidos en el Estado. La verdad es que hicimos un relevamiento muy a pulmón, muy desde abajo, consultando con compañeros y compañeras de los distintos organismos en todo el Estado, y el relevamiento nuestro da que hay un total de 11.760 despidos, efectivamente, en el Estado hasta acá, y también que hubo cerca de 600 reincorporaciones en esos despidos. Entonces, nos parecía importante, por un lado, esa discusión cuantitativa, justamente para mostrar que no es que el gobierno ha podido avanzar todo lo que quiso, sino que efectivamente hubo resistencia, hubo luchas y hubo posibilidad de revertir en algunos casos esos despidos, pero también mostrar que es imposible que el Estado funcione, incluso todo lo poco que está funcionando ahora, si esa cantidad de despidos fuera real, pero que sin embargo es un montón para la vida personal de cada compañero y cada compañera que se encuentra en esa situación, que es un drama, y además es un montón en términos de políticas públicas, porque lo que queríamos mostrar también es que los despidos no fueron al voleo, simplemente una cuestión de ajuste presupuestario, sino que fueron enfocados hacia determinadas políticas de las que el gobierno tiene la decisión justamente política de retirar al Estado, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, los derechos laborales, con los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, de las niñeces y las adolescencias, con la atención de la salud, como, ¿no? Sectores muy puntuales donde se atacó fuertemente la ciencia y la tecnología. Hay ahí una decisión política de desmantelar no solamente el Estado, sino fundamentalmente los derechos de la población trabajadora. Sí, es digo yo, es ideológico, es muy clarito, no solamente económico, presupuestario, ¿no? Esas reincorporaciones que ustedes comentaron, evidentemente es también, como vos decís, porque hubo lucha, pero ¿cuáles fueron los motivos para que los volvieran a tomar? ¿Eran lugares estratégicos donde no quedaba nadie o no podía seguir funcionando el sector? En algunos casos fue así, pero yo te diría que tuvo que ver con los sectores que más pudieron pelearla, porque donde más reincorporaciones hubo fue en el Ministerio de Trabajo y en el INTI, donde yo trabajo, y es porque ha habido luchas muy importantes allí. Si no, no hubo posibilidad, porque en realidad el objetivo, como es justamente desmantelar algunas políticas, no es que les preocupara mucho si los lugares quedaban vacíos y quedaban disfuncionales. Ese es el objetivo de fondo. Más bien tuvo que ver con la capacidad de resistencia y de organización de los propios organismos. Lo que también da cuenta de que hay una dificultad muy grande a nivel del sindicato, ¿no? Más general, para dar una pelea de conjunto, porque un poco quedamos librados a las posibilidades que tenga cada organismo de responder y de organizar la resistencia. Claro, después vamos a hablar sobre ese tema, porque te quería también consultar. Pero no sé si vos estuviste ahí coordinando, pero hubo representantes de Trabajo, del INCA, de INDEC, del CONICET. Un panorama, no te digo que repitas las intervenciones de ellos, pero en general en cada de esos sectores, ¿cómo fueron afectados, ¿no? Por ejemplo, a mí el INCA y el CONICET creo que son los dos sectores que más apuntaron a pegarle, ¿no? El CONICET es el tercer organismo donde más despidos hubo. El primero es ANSES, el segundo Desarrollo Social, no es una casualidad, una casualidad sin duda, ¿no? Las políticas sociales, los derechos de la población más vulnerada por este sistema. Y después el CONICET, que tiene que ver con un ataque profundísimo al sistema científico argentino. O sea, si vos ves el presupuesto 2025 y ves lo que son los presupuestos para los organismos de ciencia y tecnología, es realmente el desmantelamiento en curso. Eso pudieron expresar con mucha claridad el compañero que habló por CONICET, cómo hay un ataque, digamos, a la posibilidad del desarrollo de la investigación y todo lo que el CONICET significa para este país. Yo creo que si algo ha caracterizado a este país, incluso con todas las dificultades, ¿no?, de ser un país como periférico, ¿no?, no una gran potencia, sin embargo se caracteriza por la educación pública y por el desarrollo científico. Bueno, son dos pilares que están siendo atacados profundamente por este gobierno. En la intervención de los compañeros de CONICET, eso quedó muy claro, la situación que están atravesando. Están, nos contaban, a punto de cumplir un año sin ingresos a carrera de investigador científico en CONICET. Eso es gravísimo, porque además es como si el organismo estuviera efectivamente cerrado en relación con los ingresos, y además por el atraso salarial, por la falta de presupuesto para la investigación, para el equipamiento y demás, lo que se está perdiendo en investigadores, científicos, tecnólogos, que se están yendo directamente del país o se están yendo al ámbito privado. Eso es una pérdida estratégica para el país que creo que no estamos dimensionando del todo aún como sociedad. Bien, Giselle, estamos hablando con Giselle Santana. Ella es trabajadora del INTI, integra la lista Blanca, Violeta y Granate de ATE Capital. Y te pregunto justamente sobre tu área, ¿no?, sobre el INTI, que también es otro sector importante porque es por donde pasa todo el control de todo lo que, entiendo, se fabrica, y no sé si incluso no se importa, y antes que salga a la venta le tienen que dar ustedes un visto bueno, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que usaste una palabra clave, que es control, porque hay una decisión política también de retirar al Estado de esos controles, que son ni más ni menos que la protección de la población, ¿no? Cuando consume un producto de origen industrial, uno lo hace tranquilo porque cree que, bueno, alguien controló eso. Ese alguien es el INTI. Y desde que asumió Sturzenegger hasta acá, todos los días en el boletín oficial se anuncia una nueva desregulación, ya sea de producción nacional, pero sobre todo de las importaciones, ¿no? Se están eliminando controles y barreras para arancelarias que no solo dificultan la competencia, ¿no?, en términos de lo que es la industria nacional. Hola, me parece que se nos cortó la comunicación con Giselle Santana. Veremos, Nachito, si la podemos restablecer. ¿Ya está en línea? Hola, Giselle. No, está. Se nos cortó. Bueno, ahora vamos a tratar de de volver a conectarnos con Giselle Santana. Hoy hicieron una presentación distintos representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital, como Economía, Trabajo, el INCA, el INDEC, el CONICET y también el INTI, de donde es Giselle Santana. Pero bueno, es interesante esto de lo que cuenta respecto a cómo vienen resistiendo, ¿no? Es bastante interesante esto. Bueno, Giselle, se nos había cortado la comunicación. Sí, yo los escuchaba, pero bueno, evidentemente no había algo que fallaba. Estábamos hablando de la situación en el INTI. Sí. Y lo que decía, vos decías que cada día Stusenegger saca una nueva desregulación. Y lo que es más importante es lo que viene importado, porque teniendo en cuenta que esta política es de importar miles y miles de productos, muchos de ellos de origen industrial, casi todos, ¿no? Y si no tienen una supervisión de un organismo, puede entrar cualquier cosa. Absolutamente, es que el INTI cumple un papel fundamental en eso. Tuvimos un debate público, digamos, hace poco cuando se anunció el intento de eliminar lo que son la certificación de autopartes de seguridad, claro. Que es una de las cosas sobre las que pretende avanzar Sturzenegger, justamente utilizaba el argumento de para qué vamos a hacer esas certificaciones si no hay accidentes, o sea, no hay ningún registro de accidentes por fallas de autopartes de seguridad. Justamente no existe porque el INTI controla esas autopartes de seguridad, pero imagínate si nadie controlara los estándares de los cinturones de seguridad, por ejemplo, de los frenos ABS. Bueno, esas cosas son las que el INTI hace y le garantiza a toda la población que pueda efectivamente subirse al auto y estar tranquilo de que alguien controló eso que supuestamente está al servicio de su seguridad. Entonces, así como estas, todos los días, regulaciones en aluminio, en hormigón, que tienen que ver no solamente con permitir que haya una competencia, digamos, más posible para la industria nacional frente a la entrada indiscriminada de productos importados, sino fundamentalmente garantizar la seguridad de la población. Entonces, la verdad es que estamos siendo muy muy afectados. Nosotros no tuvimos tantos despidos, quizás como otros organismos. Fueron 282 de los que logramos reincorporar a 152 compañeros y compañeras. Quedaron 130 compañeros despedidos, lamentablemente, pero lo que sí se está haciendo es una política de desmantelamiento a través de retiros voluntarios, fundamentalmente. Ahí perdimos 370 puestos de trabajo con los retiros voluntarios, que hay que decir que se puso un montón de plata para eso. Entonces, ¿dónde está el ajuste? Claro, quieren reducir costos, pero tienen plata para echar gente, ¿no? Exacto, realmente es inexplicable, o más bien es explicable en términos políticos, pero no de lo que muchos sectores de la población piensan que se está haciendo, que es reducir el déficit. De ningún modo, la plata que está yendo a salarios, a presupuesto, a equipamiento e insumos, está yendo a pagarle a la gente para que se vaya. Sí, una pregunta quizá más personal, no de para vos, pero sí para tus compañeros, si en algún momento pudiste hablar con ellos. A mí me interesaría saber, estos que aceptan los retiros voluntarios, ¿se van porque no soportan la presión? Porque como saben que el salario cada vez está más bajo, consiguen un trabajo mejor, por desazón, ¿por qué? Si pudiste hablar con alguno de ellos. Sí, yo te diría que es por todo eso a la vez, porque realmente, primero que pensá que hay una situación como de guerra psicológica contra los trabajadores y las trabajadoras del Estado, ¿no? Nosotros venimos sufriendo una estigmatización muy seria de nuestro trabajo, que somos ñoquis, que somos un gasto, que somos el déficit fiscal, que lo que hacemos no sirve. Entonces, realmente trabajar en esas condiciones se vuelve muy difícil. El atraso salarial es tremendo, hemos perdido entre un 20 y un 30% del poder adquisitivo del salario solo en estos meses. De verdad es imposible llegar a fin de mes con los salarios estatales, entonces muchos compañeros y compañeras, bueno, buscan la posibilidad de ganarse la vida de otro modo. Que algunos son profesionales, me imagino. en el caso del INTI, la mayoría claro. del INTI son o profesionales o técnicos muy calificados, entonces todavía por ahí se puede encontrar algún trabajo en la industria privada donde el mismo trabajo que nosotros hacemos se paga el doble o el triple de lo que se paga en el Estado. Además de que no contamos con el equipamiento mínimo, no hay presupuesto, la verdad es que honestamente lo atamos con alambre, o sea, sostenemos el trabajo con a pura voluntad y a puro pulmón, pero se hace muy difícil, y también está esta situación coercitiva de pensar, bueno, por ahí me voy ahora con un mango y no que me echen mañana, por ahí sin un peso, en peores condiciones. A eso quería llegar, porque según el plan del gobierno, a los 3 meses, o sea que vencen ahora dentro de poco a fin de mes, tenían ellos supuestamente designado otra tanda de despidos, ¿no? Cada 3 meses. Sí, exactamente. Esta actividad la hicimos un poco en ese marco como para empezar a prepararnos para esta nueva oleada. Tuvimos en diciembre, en marzo, en junio y ahora a fines de septiembre nuevamente la espada de Damocles sobre la cabeza de un montón de compañeros y compañeras que sus contratos se vencen. Imagínate lo que es trabajar en un lugar y cada 3 meses no saber si vas a seguir teniendo trabajo. Realmente es subjetivamente claro. insoportable. Giselle, por último, porque sé que estuviste ya con bastante en esta actividad, pero te quería preguntar, porque lo comentaste incluso el tema de, a nivel nacional, el gremio ATE, convocó para un paro para el día viernes, creo. Para el jueves 26. El jueves 26. Sí, sí, una jornada nacional de lucha que en cada provincia se va a expresar de acuerdo a cómo lo plantee cada consejo directivo provincial. Acá en Capital está convocada una olla popular en Plaza de Mayo al mediodía. Que nosotros, vamos a participar de esa actividad, por supuesto, y de todas las acciones que el gremio convoque, pero nos parece que está siendo muy limitada la respuesta en relación con la intensidad del ataque, ¿no? No estamos logrando todavía ni generar los ámbitos necesarios de debate, de apertura, de democracia sindical, ¿no? De asambleas, de plenarios, para discutir. Eso un poquito que hicimos en chiquito nosotros en esta actividad, poder dar espacio a que los sectores puedan contar cuál es su situación y pensar más de conjunto una respuesta, porque si no, termina recayendo en la posibilidad de cada junta interna, en cada organismo, cómo pueda responder, porque no hay una estrategia clara a nivel nacional o a nivel de las seccionales, en este caso de la seccional capital, de unidad y de un plan de lucha que se sostenga en el tiempo y que además esté a la altura del ataque que estamos sufriendo, ¿no? Me parece que estamos bastante por detrás de la respuesta que deberíamos estar dando, que no nos ocurre solo a las estatales, ¿no? Después vemos lo que pasa con las jubilades o con los estudiantes o con los propios trabajadores, hay despidos en el sector privado a mansalva y vemos que las conducciones no atinan a una respuesta a la altura. Sí, a mí me llamó la atención desde el inicio de este gobierno, cuando empezó el ataque a distintos organismos del Estado, que no haya por ahí respuestas más contundentes. La hicieron ustedes, el INTI, creo que fue el INCA también, donde hasta hubo tomas de edificios, un poco como una resistencia, ¿no? Pero también quizás fue producto de que se encontraron con un golpe muy, muy fuerte, de golpe, valga la redundancia, ¿no? Sí, totalmente, y muchas veces tiene que ver con la propia fuerza y el nivel de organización que haya podido alcanzar la junta interna de cada organismo, ¿no? El ITI tiene una enorme tradición de lucha, muchos años de organización, dimos una pelea muy fuerte también contra el macrismo, entonces algo de esa tradición también está ahí y se puede responder, en el caso del INCA también, y tuvieron mucha adhesión social también, ¿no? Porque la cultura es un bien muy preciado en este país y entonces como que pudieron visibilizar su pelea, pero después hay otros organismos que tienen más dificultades para hacerlo y ahí es donde más el sindicato debería estar como para poder contener a esos sectores y darle fuerza y es lo que nos parece que está faltando. Bueno, esperemos que haya un punto de inflexión a partir del paro del jueves en los distintos organismos y en todo el país también, porque me imagino si la cosa está fea acá en Buenos Aires, lo que debe de ser trabajadores del Estado, porque ustedes agrupan a trabajadores Estado Nacional, Provincial y Municipal, lo que debe de ser en provincias o en municipios, ¿no? Bueno, justamente en el mapa mostrábamos que el ataque ha sido más duro incluso en las provincias, porque los organismos son nacionales, tienen muchas veces delegaciones y sedes en todo el país, y justamente la decisión política ha sido de alguna forma retirar al Estado Nacional de las provincias. Entonces, por ejemplo, en ANSES se atacó fuertemente a las delegaciones provinciales, entonces por ahí un jubilado, una jubilada en Catamarca no tiene una sede donde ir a hacer un trámite jubilatorio o hacer una consulta o lo que fuera, porque el Estado Nacional se retiró del territorio federal, y así con cada organismo. Así que sin dudas, en las provincias es aún peor. Bien, Giselle, este mapa se puede ir a buscar en algún lado, ¿tienen algún sitio donde lo hayan colgado o el informe que hayan presentado? ¿Se puede buscar en algún lado? Nosotros vamos a subirlo a las redes de la Blanca Violeta Granate para que sea a disposición de todos, pero además nos comprometimos con todos los medios que, como ustedes, nos están ayudando y nos ayudaron a difundir esta actividad, pero sobre todo a difundir lo que es la lucha en el Estado, a enviárselos. Así que en cuanto cortemos en un ratito más, yo les voy a mandar esa información, el informe que preparamos y el link de acceso al mapa, porque nos parece que es una información que realmente es muy valiosa, que sin duda, lamentablemente, se va a actualizar en pocos días, cuando de los distintos organismos podamos, bueno, de alguna forma patentar ahí cuál es la situación después del 30 de septiembre con los contratos que se vencen, pero nos parece muy relevante tener esa información, así que te la voy a hacer llegar en cuanto cortemos. No te quiero seguir dando el tiempo que vos necesitás para estas cosas. Yo también estoy por terminar el programa, pero también en otro momento me gustaría charlar con vos en general por el tema de estos contratos que yo escuché en una de las intervenciones de alguno de los representantes que hablaron hoy, el tema de tantos años de trabajadores del Estado contratados, ¿no?, siendo el Estado el primer infractor de las leyes, pero lo dejamos para otro momento. Ese es todo un tema, la precarización en el Estado es el tema, así que con mucho gusto cuando quieras. Dale, gracias Giselle, un beso y buenas noches. Gracias, chau, chau. Luis, un abrazo, chau chau. Chau chau. Bueno, Nachito, vamos a un tema, sí, y volvemos para despedirnos, ¿no? Estamos ya llegando al final del programa. Escuchamos al gran Astor Piazzolla con Primavera Porteña, no podía ser otro que él. Al inicio escuchamos La Primavera, el Allegro de Vivaldi, porque bueno, es la mejor estación que tenemos en todo el año, me parece a mí, junto con el verano, aunque algunos el verano lo despotrican un poco más porque hace mucho calor. Yo considero que sí, hace mucho calor, pero prefiero toda la vida la primavera y el verano al otoño y el invierno. Bueno, me quiero ir antes, les quiero comentar que también en el Hospital Durán están en reclamo. El director de ese hospital manifestó que no están imposibilitados de realizar la compra de computadoras que requiere la gestión del nosocomio porque el presupuesto lo obliga a priorizar otros gastos y ajustes necesarios. Timbre teléfono para Jorge Macri. Dice, los trabajadores admiten que esto imposibilita el cumplimiento de obligaciones legales sobre el manejo y resguardo de la información de sus pacientes. Ah, muy bien. Bueno, esto lo informó el director del Durán, Fernando Adrián González. No lo hizo ningún delegado de ATE ni de nada, ¿no? El director del hospital encargó, interesante. Dice que si bien entiende y valora el interés en mejorar los recursos y el entorno de trabajo, sabemos lo que tenemos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre en nuestro programa que hacemos con mi compañera Cristina Varela en Oíd Mortales, bueno, ella como trabajadora de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, de un hospital público, conoce a fondo y desde adentro toda la crisis que hay en la salud pública del gobierno de la ciudad. O sea que tienen que priorizar para otros gastos, entonces no pueden comprar computadoras, entonces no pueden almacenar datos importantes de los pacientes, por ejemplo. Es grave, porque esto significa historias clínicas y demás. Así que, bueno, esperemos que se pongan las pilas, cosa bastante difícil de este gobierno, pero esperemos que le manda una nota justamente el director del hospital al director general de hospitales, ¿eh? Justamente para avisarle de esta problemática. Bueno, Nacho, nos despedimos. Gracias a quienes nos han bancado en la escucha hoy, a quienes están allí en la radio de la 97.5 de Leandro Larín de Misiones, a la radio Nehuen también, la 690. Y Nacho, gracias por todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Vuelve, vuelve primavera. Decirte algo que tal vez tú no lo sepas. Me siento derrotado y ya obsesionado por ti. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor.